en el periodo anterior de la revuelta y durante la revuelta. Eso, saludos grandes, abrazos para todos y para todas. Se espera que el juicio se extienda hasta el mes de septiembre. Por petición de ambas compañeras, el juicio continuará de manera virtual hasta la etapa final y lectura del veredicto. Solidarizamos con nuestras compañeras en prisión. Mónica y Francisco a la calle. Presos anarquistas y subversivos a la calle ahora. Informativo para los medios libres sobre la primera semana de juicio oral contra las compañeras anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar. Porque ninguna cadena será perpetua y ninguna cárcel de alta seguridad. Claudia López.